duele, cómo duele que te rían en tu cara. Cómo duele, cómo duele, ahora sé por qué llorabas. Cómo duele que te hieran por la espalda. Cómo duele ser la presa de tu trampa. Cómo duele que me dejes, que te vayas. Y yo aquí llorando como tú. Gracias a ti.